Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 21 de marzo. Comenzamos hoy esta edición de noticias dando lectura a un comunicado que nos remiten desde el Foro Social de Ubrique. El Foro Social de Ubrique comunica a la ciudadanía que durante este viernes por la tarde y mañana sábado habrá personas situadas en puntos estratégicos de la localidad con el objeto de recoger firmas para paralizar el proceso que prolonga la concesión a Aqualia de la gestión del agua en Ubrique durante 25 años más. Frente a las opiniones interesadas que se están vertiendo sobre que el proceso de recogida de firmas no sirve para nada, ya que la decisión ya ha sido ratificada en pleno y que además será una empresa mixta de la que forma parte el ayuntamiento, la que se encargará de la gestión del agua, desde el Foro Social de Ubrique se quiere manifestar lo siguiente. En primer lugar, que el funcionamiento de la empresa mixta durante estos últimos años sugiere que no hay ningún control por parte del ayuntamiento de esta empresa y que es la parte privada la que decide en cuanto a inversiones o la que presenta los balances de gastos entre los que se encuentran sus beneficios y que el ayuntamiento luego traduce en subidas en las tarifas. En segundo lugar, que actualmente Aqualia debe presentar una documentación tras la cual habrá un pleno previo a la firma de la concesión. Si no se pudiera hacer nada ya, se convocaría un pleno o una reunión de equipo de gobierno para firmar. En tercer lugar, hay resoluciones judiciales que han parado procesos de privatización en otros municipios porque se les otorgaba a la empresa privada una concesión por 15 años, alegándose que era demasiado tiempo. En Ubrique la concesión que se va a firmar será por 25 años. Por último, en cuarto lugar, si se sigue adelante, a pesar de que hay recogidas ya en torno a 1.000 firmas, la imagen que se transmitiría a la ciudadanía es que la corporación municipal gobierna de espaldas a ella, sin tener en cuenta sus pretensiones, ignorando que es la ciudadanía la que le otorga legitimidad para gobernar. Por todo ello, se espera desde Foro Social contar con la ciudadanía para apoyar con sus firmas durante este viernes por la tarde y mañana sábado en puntos como la Avenida de España, la Plaza de Abastos o la zona de Mercadona. Cambiamos de asunto. El pianista Daniel Borrego va a ofrecer esta noche a las 9 el concierto Las Siete Palabras a beneficio del arreglo de las puertas de la parroquia Nuestra Señora de la O. En este concierto se van a interpretar marchas procesionales y piezas sacras que estarán acompañadas por una selección de imágenes con el objeto de crear un ambiente de recogimiento y oración. Las entradas, consistentes en un donativo a partir de 2 euros, se pueden conseguir en la parroquia. Daniel Borrego nos informa sobre los contenidos de este concierto. En esta ocasión, la connotación, un poco también, hablando con Roberto, el párroco de Ubrique, sobre las necesidades y demás, hay algo que no debemos obviar y que también un poco repercusión en el bien del pueblo, ¿no? Y también en la posteridad, los años venideros, como es el cuidar del patrimonio que tiene el pueblo. El pueblo tiene una parroquia que es un edificio emblemático, un edificio histórico que tenemos que cuidar entre todos. Y sí que es cierto que las puertas del templo pues sufren un deterioro bastante severo, un deterioro que pone en peligro la integridad del recinto y que necesita de un arreglo muy costoso, un arreglo que, aunque es costoso, pues con el tiempo se vaya pagando, pero seguro que va a ser algo que va a repercutir en el bien del pueblo, de la posteridad y sobre todo de nuestros herederos, ¿no? Que van a seguir disfrutando de los momentos que tiene el pueblo, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar de ellos y ahí también te da mi entera disponibilidad y el concierto que principalmente ha destinado a contribuir en la mejora y en la conservación de este maravilloso monumento del pueblo. Seguidamente, hablar un poquito de mis intenciones con el concierto. Mi idea un poco, todos sabemos que la cuaresma es un tiempo de conversión, ¿no? Es un tiempo muy espiritual, es una gran oportunidad de aprovecharlo este tiempo, estos días para reflexionar un poco sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre, en fin, cuestiones que podemos mejorar. Siempre decimos en la vida, hoy puede ser un buen día para el cambio, ¿no? Uh-huh. Y cuaresma sí que es un tiempo maravilloso, ¿no? Para hacer una reflexión personal, ¿no? Es un concierto que se puede enfocar tanto a la persona religiosa de a pie como a cualquier otro tipo de público. Porque mi idea principal es que a través de la música que se va a ir escuchando, que esta música va a ir unida a unas imágenes que se van a proyectar a la vez, que van íntimamente relacionadas, ¿no?, a la temática y a las obras que se van a interpretar, pues el público pueda abstraerse un poquito, pueda recogerse a sí mismo, pueda relajarse, pueda meditar, pueda rezar, en fin. Yo, mi idea es que todo el mundo que vaya al concierto pues tenga ese ratito de intimidad. La iglesia se va a poner en penumbra, se van a proyectar esas imágenes que tan magníficamente ha elegido Carlitos Pizano, que es mi ayudante en este concierto, un concierto en el que tanto la imagen como la música tienen un papel primordial, las dos, el piano tiene un papel incluso secundario, es una cosa más, no es el piano lo que la gente va a ver, sino la gente se va a dejar llevar por público en general, se va a dejar llevar por unas imágenes, por un ambiente que se va a intentar crear de recogimiento, van a disfrutar de una serie de marchas procesionales escogidas un poco para propiciar, ¿no?, ese ratito de tranquilidad, ¿no?, que se pretende plasmar quien vaya al concierto. Y la temática en sí del concierto pues va a girar en el motivo conductor que va a llevar este concierto, pues son las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Ya sabes que es uno de los temas más abordados, el otro día lo habló Roberto, ¿no?, por muchos compositores a lo largo de la historia, ¿no?, no solo por compositores, sino por muchos tipos de disciplinas diferentes, y creo que era un elemento, ¿no?, un camino a seguir bastante interesante para poder llevar a cabo esta idea. En la noche de hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique continúa con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 de la noche se va a contar con la actuación al cante del Petro de Paterna, Toto Hijo de Córdoba, Rocío Fantova de Puerto Real, Juan Soto de Estepa y Rafael El Cali de Córdoba, y al baile Alberto Rodríguez de Córdoba. Ya mañana sábado, la Asociación de Vecinos Coto Mulera llevará a cabo la segunda edición del concurso de migas a partir de las 12 del mediodía en el llano frente a la urbanización. Posteriormente, a todos los asistentes y participantes se les invitará a una degustación de este típico plato. La iniciativa se enmarca dentro del programa de voluntariado ambiental y participación ciudadana Tu Entorno 2014, que comprende la realización de actividades de promoción del ámbito natural y de recuperación y potenciación de las tradiciones culturales, como las gastronómicas. Además, desde la Asociación de Vecinos se anuncia que se ha invitado a participar en esta jornada de convivencia a las agrupaciones del carnaval ubriqueño. Sí, mira, nosotros lo que pretendemos es que la persona que venga aquí ese día a participar o bien a echar el día, que venga predispuesto lo que es a echar el día de campo. No se limite solamente a hacer su miga y se marche. De hecho, los que vienen, los inscritos, los más numerosos, venían para quedarse hasta por la noche, aparte de hacer sus migas, a quien traía sus pinchitos, sus filetes, traían sus tortillas, y ellos forman su pequeño grupito dentro de lo que es la armonía, dentro de todo el colectivo que hay aquí de vecinos y demás, pero lo que se pretende es que no vengan solamente a participar y marcharse, no, sino ya que si el día nos acompaña, es eso, ya que vengan aquí, que vengan con su familia y echen nuestros días de campo. Una convivencia aquí entre, porque yo te digo, la gente ya se queda, ya que si uno le da a probar que el pinchito, el otro toma una cerveza, y al final, el año pasado, si más o menos es igual, pues terminamos todos casi juntos en una gran familia, un día de campo, pero todos. No hubo nadie que se apartado así en aislado, que va, después nos unimos todos, después del concurso, probamos todo lo que traía todo el mundo de todo, y ya te digo, lo pasamos fenomenal, ya te digo que se fue la gente muy, muy contenta el año pasado. Pero vamos, que hemos invitado también este año a las agrupaciones, pero que el tema no es enfocado al que venga la gente aquí a escuchar a chirigota como en otros lugares, ¿no? El carnaval acabó el día 8 y se acabó. Esto es aparte. Hemos invitado a las agrupaciones, pero para que vengan ellos a echar su día de campo. No a que vengan y canten. Aunque vengan las agrupaciones, que no venga pensando la gente que viene aquí a escucharlas, no. no se garantiza ni que cante ni que no cante. Aquí solamente se les dice que vengan, si quieren inscribirse, que hagan sus migas, pero sobre todo a eso, a que tengan una jornada de convivencia entre todas las personas y entre todos los inscritos. También mañana sábado la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Juan Pedro Ordóñez, va a ofrecer el tradicional concierto de marchas procesionales. Será a partir de las 9:15 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. El programa de conciertos incluye la interpretación de las piezas Iniesta Coronada, Amarguras, Amanecer con Triana, Mater Mea, Candelaria, Santísimo Cristo de la Misericordia y Mi Amargura. Y para el domingo, la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca retoma el calendario de rutas a caballo diseñado para este año. En esta ocasión se ha programado la ruta Ubrique-Los Charcones, con salida a las 10 de la mañana desde la Vega del Realejo. Nos informa Marcos Frías. Sí, bueno, tenemos el calendario que hicimos el año pasado de rutas. Se han quitado algunas rutas para hacerlas más llevaderas y que no nos ocupen tanto espacio en el tiempo. Y bueno, es la primera que podemos hacer del calendario de este año, puesto que las otras dos se han tenido que anular en cuenta de la climatología del agua. Bueno, la tercera ruta, Ubrique-Los Charcones. Salimos lo que es el recorrido, el lugar de concentración para salir sería lo que es la Vega del Regalejo, igual que en todas ellas. De ahí cogeríamos la Cañada de Jimena, Mojón de la Víbora, la Cancha, la Carrera del Caballo y los Charcones. Y la vuelta sería por el mismo camino. Uh-huh. La hora de salida, pues sería la hora de salir, serían las 10 de la mañana. Este año, pues espero que el interés sea mayor, puesto que el año pasado, hombre, hubo interés, pero vamos a ver si vamos poco a poco levantando y iba viendo este año, con la cosa de que el agua ha tenido que hacer anular las otras dos, pues creo que las ganas son mayores y hay más ganas de hacer la ruta. Uh-huh. Vamos a ver el nivel de asistencia y cómo va. Y para finalizar, desde la plataforma de desempleados de Ubrique se da a conocer que estará abierto el periodo de presentación de candidaturas para la renovación de la Junta Directiva del 26 de marzo al 10 de abril. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.